La bendición récord. Yeah. La mafia del amor. Suelta. Esa loca se suelta. Forma muy violenta. Sale con su amiga a dar vuelta. Brincando. ¿Quién le dé? Tú me llamas cuando quieras. Cuando quieras. No sé lo que te espera. Espera. Como si ningún cualquiera. Cualquiera. Hoy lo hacemos a tu manera. Y me llamas siempre que esta bellaca me quiere ver. Tú me indicas qué va a hacer. Si esta noche yo te lo voy a poner. Y me pide que le meta hasta el día siguiente. Es una demente. Adiste placer, botacha encendida hasta manda poder. Sueltan de forma muy violenta. Sale con su amiga a dar vuelta buscando quien le dé. Te sueltan de forma muy violenta. Sale con su amiga a dar vuelta buscando. De forma muy violenta sale con su amiga da vuelta buscando quien le dé. Se sueltan, se sueltan. De forma muy violenta sale con su amiga da vuelta buscando quien le dé. Tú me llamas cuando quieras, cuando quieras. Sé lo que te espera, espera. Como si ningún cualquiera, cualquiera. Hoy lo hacemos a tu manera y me llamas siempre que esta bellaca me quiere ver. Tú me indicas qué va a hacer. Si esta noche yo te lo voy a poner. Y me pide que le dé, que la pegue a la pared. Que le meta hasta el día siguiente. Es una demente, adicta placer. Botacha encendida hasta manda poder. Suelta de forma muy violenta. Sale con su amiga a dar vuelta buscando quien le dé. Te suelta de forma muy violenta, sale con su amiga a dar vueltas.